Hola, hola, bienvenido a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González. Qué bueno tenerte una vez más aquí y compartir contigo informaciones relevantes para el buen manejo del dinero. En esta entrada respondo a una de las interrogantes que muy probablemente todo inversionista tiene. De hecho, no solo los inversionistas, sino toda persona que proyecta algo para el futuro. Hoy vamos a tratar sobre el riesgo, la manera en que puede ser sorteado o bien reducido en la ecuación de las inversiones. Es interesante porque es una pregunta que suelen hacerme en consulta y puede incidir de manera directa en si se logra efectuar la capitalización que se tiene en mente, que de ella depende toda la estructura de tu inversión. Es por esto que hoy respondo a la pregunta ¿dónde invertir dinero sin riesgo? Y comparto algunas pautas que puedes implementar para sortear. Por lo tanto, como siempre, te invito a que leas todo el contenido de la entrada y extraigas de ella recursos relevantes para tu gestión financiera personal. Por lo tanto, sin más que abundar, respondo a la pregunta ¿dónde invertir dinero sin riesgo? Aquí en Finanzas y Proyectos.